mañana y tal vez el mundo se abra en tres. Mueve las neuronas, enciende hasta que se apague el sol. Puede que tal vez no entiendas a Borges, pero escuches el latido de tu corazón. Salta las olas, qué risa de aquel desertor. No te olvides que tenés una sombra, pero dale de comer a la mujer. Le ganen a...